Estás escuchando Radio Estación Sur. Lo personal es político. La hoguera, sábados de 14 a 15 horas por Radio Estación Sur. Un distinto lenguaje, la misma radio. Acá me está indicando Juana que debería abrir yo el programa, pero yo tengo la idea que lo abrí yo la última vez. Sí, no habíamos hecho un uno y uno, yo te gané el piedra, papel o tijera. Sí. Después ya no me acuerdo, solo me acuerdo que gané. Sí, yo también me acuerdo. ¿Lo abro yo? Vamos nomás, dale. Lo abro yo. Y ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Hoguera. Hoy sábado 7 de noviembre ya. Sí, yo no, la verdad que no sé cómo pasó esto. Hace calor aparte, es como que esta semana hizo calor pero no estuvo tan de primer semanita de noviembre. Ahora hace mucho calor. Hoy sí. Hoy hace mucho calor, pero llegamos y había aire en el estudio, estoy feliz. Sí, me gusta, la verdad me que gusta acá estar acá, me gusta venir al estudio de Radio Estación Sur. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero. Favero, siempre digo Favelo. Sí. Flasho. Bueno, pero le bueno. ¿Lo resignificamos? ¿Podemos ¿Lo decir renombramos? Eso? Bueno, los saludo y las saludo. Yo soy Santiago Domínguez. Aquí enfrente tengo a Juana Sarabí. Y a mi izquierda, el queridísimo Rodrigo alias Guatón Díaz. ¿Cómo andan? Y acá Male García un poquito más hacia, no más sé, hacia en diagonal. Hacia mi derecha. Claro, más cerca tuyo, sí. Bueno, pero estamos en radio, así que esos datos por ahí son irrelevantes. Claro. Sí. Bueno, para que la gente nos prefigure. Que no, estamos en ronda. Estamos en ronda. Nos falta el mate. ¿Notaron los aplausos en cada presentación? Tenemos público. Y yo cuando llegué había más o menos 150, 200 personas, más o menos. Nos estaban esperando, así siempre es un quilombo, entrar acá a la radio, sí, la gente te pega todo. Una cosita nomás, pasacalles, no, ya pasó la época del pasacalles. Nos hacen pasar vergüenza. Sí. No. Otro gracias por tanto cariño, gracias. Pero otro datito es que estamos bastante mal de la voz en general. Sí, la particularidad de este programa va a ser que todas las personas que hablen están afónicas, semiafónicas, y Guatón me parece que tiene la voz bastante bien, pero puedes hacerte la fónico también, para entender con nosotros. Me hago la fónico. Así que y la otra particularidad era que venimos encontrando cosas extrañas cada vez que llegamos acá a la radio, a Estación Sur. Claro. Sí, el sábado pasado llegamos y había sobre la mesa un pene de plástico. No sabemos cómo tomarlo, no sabemos qué significa, no sabemos si es un mensaje adoctrinador. Había un choclo bajo. Un choclo de plástico. Un choclo bajo. Sí, y hoy nos encontramos con una. El choclo estaba, digamos, abajo en el centro cultural porque la radio está como en un primer piso. Primer piso, ahí está. Entonces me había. Me gusta hacerle estas explicaciones, sí, a los oyentes, viste, que capaz que no. Que como para dimensionarlo, ¿no? Sí, claro. Los planos. Sí. Y bueno, hoy llegamos y está esta máscara de cartón de Marvel, de un villano de Marvel. Que yo interpreto a raíz de, bueno, del choclo y del pene de plástico, que puede llegar a ser alguna especie de juguete sexual, un juego de roles, no sé. Un fetiche, ¿no? Un fetiche. Sí, es más, la vi rápido y pensé que era de Spider-Man. Ahora me doy cuenta que acá pensé dice lo mismo. Deadpool. Deadpool. Y que se estrena el 11 de febrero solo en cines. Bueno, peli nueva. Sería una película que no tenemos conocimiento aún. No. Pero si llegara a tener una visión de género o de ambiente, podemos promocionarla en algún momento. Podemos decir que entre la juventud hay como un fetiche con estos juguetes. No sé si al final los usamos, pero de mínima nos gusta tenerlos y vamos encontrando en distintos lugares. Hay una agrupación que no voy a mencionar en la Facultad de Humanidades que en su armario tiene unas esposas, por ejemplo. No sabemos si las usan después, pero están en el armario, eso se puede confirmar. Qué fuerte, ¿no? La militancia estaría descarriando. No entendemos qué pasa. Le quiero dejar a nuestros y nuestras oyentes los números de contacto para que se puedan comunicar con nosotros y nosotras y a ver, contarnos si han encontrado también, les han dejado mensajes subliminales, subliminales, sí, sí, sí, sexuales. Está bueno eso, como hacer participar y que manden, no sé, su la, juguete. La semana pasada tuvimos un hashtag. Guatón no está escuchando el programa. No, pero digo ahora. No, bueno. Esto, me llevo el juguete. Para. Una cosita nomás. El otro día me llegó un comentario, ¿no?, sobre un programa anterior de una persona que también forma parte del staff del programa diciendo que ante la falta de un compañero o una compañera, quienes venimos acá al piso, como que les pegamos, ¿no? No voy a decir quién, pero es la misma persona que ahora llevó adelante también esta crítica. Así que me parece que hay un poco de incoherencia. Nosotros nos queremos mucho entre nosotros. No, todo es con mucho cariño. Este es un grupo muy unido. Oído de sordos. Al aire. Aunque no lo parezca, estamos al horno. Ya empiezan a aparecer las internas. Les paso a dejar los números. 221, característica de La Plata, 482-3215. Si no, por mensajito, el 221-677-9000. En Twitter, la radio es @estacionsur917. Facebook, Radio Estación Sur 917. Y también les pedimos que nos sigan, les pedimos, ¿no? Si quieren seguirnos, si quieren me gustearnos, si quieren decirnos algo, era el Facebook del programa, es facebook.com/lahogueraalaire o la hoguera simplemente en el buscador. Bueno, y ahora, comuníquense con nosotros estamos acá, queremos un feedback. Y ahora que vamos a escuchar un tema de Divididos que se llama Elefantes en Europa. Ah! La hoguera. La hoguera. Arde el patriarcado. Nosotros también el análisis que hacemos es que después de esto para nosotros queda bueno, nuevas condiciones para seguir trabajando en el movimiento de los pueblos originarios, porque si bien hoy esta causa la asumimos, nos toca asumirla desde nuestra comunidad, es la realidad que padecen todos los pueblos originarios en el país, las distintas comunidades, y por lo tanto hoy todo lo que nosotros podamos expresar, mostrar y denunciar a través de este juicio también es un poco la voz de todos los pueblos que hoy están siendo avasallados, acallados y que lamentablemente hoy también judicializados. Ahí escuchamos la voz de Rel Muñanco, una de las autoridades del pueblo mapuche. Ya habíamos estado hablando de ella la semana pasada y recibimos la buena noticia de que bueno, el veredicto la declaró como no culpable de justamente lo que se le acusaba de esa viol de cómo era de no me está saliendo el nombre de la carátula, intento de homicidio, algo así, como que la chabona Relmu en 2012 28 de diciembre cuando topadoras, autoridades de y la policía de Neuquén, empresarios de las empresas mineras y petrolíferas en este caso, que estaban en cerca del poblado donde ella es oriunda, bueno, se acercaron, quisieron sí, era una violencia que el pueblo mapuche, la comunidad mapuche Huincul Nehuen, que es la comunidad a la que pertenece Relmu, viene enfrentando hace más de 10 años, solo que esta vez trascendió, digamos, porque cuando se acercan las topadoras al territorio, ellos se empiezan a defender con piedrazos y uno de esos piedrazos hiere a Verónica Pelayes, que es la oficial. Que estaba a cargo del desalojo. La pena era esa, tentativa de homicidio. Esa era, tentativa de homicidio, sí. Por, bueno, hay una agresión con una piedra frente al desalojo, frente a todo este aparato que se les estaba encimando, ¿no? Bueno, y felizmente el miércoles fue absuelta por un jurado popular multicultural compuesto en su mitad, en su 50%, por gente de la comunidad mapuche. Sí, decíamos el programa pasado que esto no era solamente una mujer acusada de intento de homicidio agravado, sino que es también la representación de una comunidad de pueblos originarios luchando contra lo que son las megas empresas de petróleo y el modelo extractivista, digamos. Así que en este sentido, ahora que Relmu fue absuelta, esto sienta un precedente para que los pueblos originarios a lo largo y a lo ancho del país puedan tener un piso para enfrentarse a lo que son las empresas. Sí. Claramente, digamos, es un buen antecedente para lo que es la resistencia justamente de estas comunidades, en este caso la comunidad mapuche, frente a, bueno, el avasallamiento de ese gran aparato, ¿no? Que tiene como una pata en el Estado, que tiene una pata en las grandes empresas y también, bueno, en el aparato represivo del Estado, justamente en la policía. También tenemos un audio de Darío Aranda, el periodista de Página 12, hablando al respecto de este veredicto. Bueno, hay cosas como muy groseras, ¿no? De la fiscal Sandra González Taboada, muy groseras. Por ejemplo, bueno, eso, que de 8 testigos presenciales que hubo el día del hecho, el 28 de diciembre de 2012, ninguno de esos 8, que además son de la petrolera y de la policía, ninguno de ellos observó a Relmu Ñancu que haya tirado la piedra sobre la auxiliar de justicia Pelayes. Ese ya es un dato contundente, me parece. O sea, el único que la vio fue Pelayes. Pero incluso el hijo de Pelayes, que estaba con ella en la camioneta, dijo que él no lo vio a Relmu Ñancu. Bueno, ahí lo escuchamos al periodista Darío Aranda haciendo mención justamente a lo que fue a la causa, falta de pruebas, a la falta de pruebas, claro. Y digamos, mencionando un poco estos detalles, estos aspectos un tanto turbios, ¿no? En relación a lo que fue la causa y en cómo siempre se termina enjuiciando o victimizando a los victimarios, ¿no? O a las victimarias en este caso. Sí, también recordemos que a lo largo de todo el juicio se vivieron, bueno, sobre todo Remil Yancu fue víctima de bastante discriminación, digamos. A ella no se la nombraba como Relmu Ñamku, sino que se la llamaba por su nombre que tenía antes de reconocerse como mapuche. Entonces, todas esas cosas también son parte de esa invisibilización o ese desprecio, digamos, por otras comunidades que intentan vivir una vida mucho más alejada de por ahí la vida que vivimos nosotros dentro de esta sociedad capitalista. Sí, además es una forma más de violencia, ¿no? Esto de ni siquiera reconocerle la identidad autopercibida, digamos. Así que, digamos, también hasta en esas cosas que a veces parecen tan puntuales, tan puntillosas, se ven estas garras de la violencia, de todo este aparato que estábamos mencionando. Una cosita que quiero decir, que me parece que, bueno, este caso y esta sentencia van de la mano con la lucha que se viene dando hace 5 siglos ya por la protección de los derechos, por la protección de los recursos, de la tierra, de los pueblos originarios. Así que bueno, es una sentencia histórica que desde la hoguera celebramos y decimos arriba los y las que luchan. Y para cerrar tenemos otro audio más cortito de Relmu, luego del veredicto. Estamos muy fortalecidos, contentos y bueno, ahora a partir de esto seguir la lucha más fuerte que nunca y vos lo podés ver acá, el pueblo reunido con organizaciones, tenemos un gran escenario para cambiar la realidad que tenemos, así que tenemos que seguir luchando. Bueno, ahí teníamos la voz de Relmu Ñamku, luego de este veredicto que la declaró como no culpable, así que bueno, no nos pone muy contentos. Y bueno, ya una buena, ¿no? Después que a veces parece que siempre tiramos estas pálidas, sí. ¿No? Una buena que la verdad que nos alegra mucho. Aquí nuestra productora, ¿a quién no mencionamos hoy? No le hemos saludado todavía. Lila de San Francisco nos está invitando a escuchar un tema de La Renga. Sí, pero antes del temita también lo queremos saludar a Diego Cisterna, nuestro gran operador, y mandarle un saludo a Nachito Arrieta. Nuestro preproductor. Exactamente, que hoy iba a venir, pero bueno, sufrió un... Un accidente doméstico. Yo no entendí lo que le pasó a Nacho, porque la verdad es que lo leí muy por arriba, pero se cayó una escalera, ¿puede ser? ¿Será la edad? La dejo ahí. Y dijo, me siento como de 100 años. Bueno, así que fuerza, Nachito. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido mi gotera y mi ración criminal. Perfumes baratos, ambiente picado. Discos rayados, ya quiero despegar. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido a mis hermanos de estampita de estación. Vení morocha, que vamos a dar una vuelta al chaperío. La perito está desierta y la luna que se ha posado de los techos. De Pompeya. Hoy voy. zapatos embarrados, vuelvo algo mareado. Esquivando charcos, todo va a despertar. La perito sigue desierta y el sol que hizo invisible a la luna. De Pompeya. Ni la tierra ni las mujeres somos mercancía. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de dominación. La hoguera. Tenemos otra gran noticia, una seguidilla de buenas hoy. Por la presión de los pobladores, otra minera deberá irse de Famatina. Se trata de Midais, que busca explotar oro. Y es el cuarto proyecto que abandona la zona. Vamos, 2-0 hoy. ¿Viste que siempre 2-0, venimos con las pálidas, sí. Tac, tac, tac. El obispo de la provincia fue clave en la mediación allá en La Rioja. La resistencia del pueblo de Famatina es quien logró lo que se había propuesto, ¿no? Sí. Es la cuarta empresa que se va, o la comunidad es el cuarto proyecto que logra frenar. Ya anteriormente habían sido Barrick Gold, Osisko y Shannon Gold. Sí, digamos, otro triunfo, otra conquista de lo que es la lucha y la organización del pueblo. Del pueblo, de estas comunidades tan, tan oprimidas y que tan poca voz y voto tienen en muchas oportunidades y que aún así se las rebuscan para poner un freno a todo este monstruo, ¿no? Sí, en este caso, los asambleístas ahí en Famatina estaban manteniendo la asamblea desde abril, así que saquemos la cuenta, desde abril hasta noviembre. 7 meses. Son 7 meses de asamblea y, corte de ruta y asamblea, como sí. Dice la canción de La Mano de Filippi. Lo que decían los asambleístas era que esa metodología la iban a mantener hasta que la empresa empiece a desmantelar sus instalaciones. O sea, que no alcanza con simplemente decir que se van a ir o que el gobernador también lo diga, sino que quieren verlo, el dato concreto, claro, de ir viendo cómo todas esas piezas que se usan para hacer todo lo que son los relevamientos, las primeras excavaciones, verlo irse. Qué lindo, ¿no? Ver irse a la mega empresa. Sí, además, esto que cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, acá tengo una frase de Casas, que es el vicegobernador de la provincia, que dijo que esta firma se va a ir más allá de que su actividad no ha sido contaminante, pero que, bueno, dice que buscan los consensos necesarios con los pobladores. Digamos, lo que buscaron hacer es, o plantear, que la explotación se usara con un método de minería aurífera en río seco, que eso no usa sustancias químicas, agua ni explosivos, pero que desde la comunidad resaltaron que al justamente explotar oro, siempre, digamos, como residuo quedan materiales pesados, los llamados materiales pesados, en el agua. Así es. Dice, y ahora perdón, acá, sí. Acá está el textual de Paulo D'Alessandro, que es un miembro de la asamblea, que dice, donde hay oro y plata, hay minerales pesados que terminarán en el agua. Entonces, más allá de que el método de explotación no utilizaría sustancias químicas, agua o explosivos, más o menos a mediano o a largo plazo, la contaminación se haría efectiva igual. Bueno, supongamos que no fuera contaminante, de todos modos no deja de ser una empresa Exacto. internacional que viene a llevarse nuestros recursos, a dejarnos nada a cambio, ¿no? Un minimísimo porcentaje de Exacto. esa ganancia enorme que estarían sacando, que ni siquiera tiene un valor que se corresponda con lo que es el valor de la tierra y los recursos naturales. Claro, además estamos hablando del patrimonio de una comunidad mapuche con toda la historia de explotación y de marginación que tienen encima, y bueno, que es como un plus, ¿no? Como para tener en cuenta. A mí algo que me llama un poquito la atención, esto que decías de casas, bueno, minimizando, diciendo que no era un proyecto contaminante y qué sé yo, Gioja esta semana con respecto al... Gioja creo que es. ¿Gioja? Sí, que es el Gioja. Gobernador de San Juan. Así es, respecto al derrame allá en Veladero, en Hachal. Claro, del que ya fuimos hablando. Del que ya venimos hablando, dijo que no tuvo repercusiones por el momento y está intimidando a los científicos de la Universidad de Cuyo a que presenten datos, digamos, que den fe de la contaminación que se produjo o los llevará a juicio. Claro, es más, dijo, fue un accidente de trabajo como cualquier otro. Minimizando claro, completamente la situación como si fuera, no sé. Acusó a los dos medio ambientalistas de sembrar el terrorismo. Sí, además, digamos, ¿quién no va al laburo y de repente se encuentra con una pérdida de millones de litros de cianuro, ¿no? Claro, okay. Típico. Nada que no pasara todos los días. Sí, así que... Aparte que lo comparó como que una fábrica se incendia, o sea, no hay comparación alguna entre algo que se va a un río, al agua, al medio ambiente, con una fábrica que se incendia y bueno, si no pasa nada con los trabajadores que están ahí, pero es como la infraestructura es lo que se pierde, no tiene nada que ver. Claro, así que bueno. Y también una noticia para agregar también en Hachal de esta última semana, que el juez Pablo Oritja aceptó un amparo de los vecinos e intimó a la Barrick Gold a regularizar su situación. Así que, digamos, medio puntito positivo medio. Más. Vamos estamos con ¿2.5 a 0? 2.5, sí, 2.5 a 0 está bien, me gusta. Sí, también es interesante, muchas veces podemos acceder, no siempre, pero a veces se puede acceder también a la postura que tienen los propios empresarios sobre estas situaciones y lo que ellos dicen es que al menos en este caso en Famatina decían que necesitaban como la búsqueda de consenso social para tener éxito en lo que es conseguir la licencia para trabajar en un territorio. O sea, esto de decir, bueno, todavía no tenemos el consenso social. Y algo que parece tan obvio, como que si va a venir una empresa a explotar un territorio, que la gente que vive ahí pueda decir qué piensa al respecto, que es algo que está empezando a suceder. Bueno, Famatina es un ejemplo y en Hachal sucedió lo mismo, que la gente pueda estar dando su opinión y su postura sobre si quiere vivir en un lugar que esté contaminado, digamos. Sí, exactamente, digamos, darle ese lugar, esa voz, ese voto también, ¿no? Sí. Que tengan esa participación, seguro. Ni más ni menos. Sí. Así que bueno, vamos 2.5 a 0 para vos. Al sur, una estación de radio. Parece que está abordando un tema que es realmente problemático para las personas que son víctimas de violencia. En realidad el acceso a la justicia para todos los sectores populares es problemático por los temas que sea, porque es muy difícil, porque el sistema judicial como institución, como aparato, tiene dispositivos que son para complicar la vida a la gente. Ahí la escuchamos a Estela Díaz, secretaria de Género de la Central de Trabajadores Argentinos, bueno, de la CTA, que dialogó con los compañeros de FM de Raíces Rock. Digamos, ahí es donde nos parece importante tener estos vínculos, ¿no? Con otras radios. Sí, citar las fuentes, está bueno. Sí. Esto a colación de que se aprobó el patrocinio gratuito para víctimas de violencia de género. Esto significa que las víctimas de violencia de género justamente podrán recibir asesoramiento legal gratuito por parte del Estado, lo cual es un triunfo importantísimo que viene de la mano también con otras con otros avances que se vienen logrando en la materia y que son producto ni más ni menos del Ni Una Menos, ¿no? No dejemos de mencionarlo, porque esa movilización histórica que tuvimos en el país y en tantos otros países latinoamericanos aquel 3 de junio pasado. Sí, que parece ya tan lejano, ¿no? Ahora se están materializando quizás un poco más los avances, las conquistas y las repercusiones. Sí, las repercusiones de esa visibilización, ¿no? De poner en un primer plano todas esas violencias, esos machismos, son todas formas de violencia al fin y al cabo. Decíamos que hoy, antes de empezar el programa, charlábamos que este año se consiguió también que vos, si sos víctima de violencia de género o si conoces a alguien que está siendo víctima de violencia de género, conocido, amigo, familiar, lo que sea, vos podés hacer la denuncia en cualquier institución pública. O sea, que yo puedo hacer una denuncia tanto en el Ministerio de Trabajo como en la municipalidad, como en una universidad, y esa denuncia tiene que ser tomada, lo que ahora se complementa, digamos, con esta nueva normativa, que es el patrocinio gratuito, o sea, que un abogado sea tu defensa, digamos, gratuitamente, y la manera en la cual se va a llevar a cabo es creando un cuerpo de abogados en todo el país, que se forme, que se especialice en todo lo que son las temáticas de género y de violencia dentro del ámbito, dentro de lo que es el ámbito privado, digamos, parejas, exparejas, para que, porque, o sea, muchas veces pasa eso, que a veces a una mujer le toman la denuncia, pero que después, por ahí, la persona que tiene que hacer la defensa no está formada en lo que es violencia de género, entonces, como que incluso una mujer puede llegar a sufrir violencia también dentro del abogado cuando le hace preguntas como, bueno, pero eso no te parece que... ¿Y vos qué hiciste para que te pegara? Claro. ¿No? ¿A la gran Mirta? Sí, viene Mirta a representar. Claro, como una persona que en definitiva también está preguntándote las cosas que como que justifican que una persona te pegue, digamos. Sí, o ejerce cualquier tipo de violencia. Además, esta normativa ya estaba contemplada en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, pero bueno, ahora se hizo efectiva, ¿no? Viste que hay muchas cuestiones como que quedan un poco en la palabra, ¿no? Como en lo discursivo, y no se lleva tanto a la práctica. Bueno, ahora tenemos este nuevo logro. ¿Podemos decir que se suma un punto y medio y quedamos en 4-0? Estamos goleando. No sé, mirá de quién te burlaste. Sinceramente estoy un poco preocupada por la situación del país, sobre todo ahora que básicamente todo lo que hacemos en el día es hablar del balotaje. No sé si a ustedes les pasa que se toman un colectivo y la gente habla del balotaje, llevan al supermercado. En un punto está bueno, la gente está politizada y tiene ganas de discutir cosas que antes ni a palos le interesaban. ¿Viste algunos videos que hay? Si no, que hay gente que se sube ahora a los colectivos y como que hace ahí... Y milita, habla con la palabra. ¿En serio? Sí. Está en Facebook, mira, hay algunos videos de gente que se sube y que, bueno, obviamente va por Cioli, y milita arriba del bondi. Sinceramente no me animo a subirme a un colectivo a hablar con la gente así, pero me parece que está buenísimo, tratar de convencer a otros y contar por qué tiene que votar a quien vos creas que tiene que votar. Pero más allá de eso, a lo que voy con el balotaje, es que, sinceramente creo que, por ejemplo, hay estas leyes que están buenas que corren mucho peligro de no ser profundizadas, digamos. Claro. O sea, a mí, sinceramente, me preocupa un poco... Que quede en letra muerta, ¿no? Sí. O sea, para ponerle una expresión es eso, digamos, que quede en papel y que después efectivamente no se ponga en práctica, porque, digamos, siempre hay como una gran disputa entre lo que simboliza una ley, ¿no? Si es que la ley surge a razón de que de una demanda, digamos, o si es que sea viceversa, ¿no? A partir de que surge la ley, es que luego, digamos, como qué es primero, ¿no? Como un poco lo del huevo y la gallina, haciendo una comparación bastante bizarra. Tenemos otro testimonio para escuchar, es de Santi, vos tenés ahí la data.